La verdad, bastante amargados, ¿no? En el día de ayer, ya lo preveíamos, recibimos la triste y lamentable oferta de un 15% en tres cuotas, cuando sabemos que la inflación programada para este año no baja del 25-28% según el estudio que cada uno agarre. O sea que los trabajadores del Estado estaríamos perdiendo alrededor de entre 10 y 13 puntos del salario. Y si uno encima toma en cuenta que el salario promedio de un trabajador del Estado Nacional ronda en el orden de los 18.000 pesos, y lo que necesita hoy una familia para no ser pobre y poder garantizar las necesidades de vivienda, de salud, de recreación, de educación para sus hijos, que está en el orden de los 28.000 pesos, entendemos que esta suma que está ofreciendo el gobierno va de la mano con las políticas ya anunciadas de ajuste en el Estado. Ese ajuste recae sobre los laburantes y, bueno, la situación para los trabajadores del Estado se torna cada vez más difícil, ¿no?